ya tenemos nuestra primera entrevistada, Claudia Lupardo, delegada docente, dirigente del PTS y de la agrupación Pan y Rosas y candidata a gobernadora en la provincia de La Pampa por el Frente de Izquierda, Los Trabajadores Unidad, y nos va a hablar de qué pasa en La Pampa. Buenas noches, Claudia. Luis Sanjeo acá desde los estudios de la colectiva, y bueno, en algún lugar del ciberespacio está Fátima, Daniel y el Polaco. Hola, buenas tardes, buenas noches, o más o menos. Bien, candidata a intendenta, en realidad. Candidata a intendenta, muy bien. Bueno, pero viste cómo es esto, ya estás, ya estás arriba, ya está. Listo. Mirá, en La Pampa vienen algunas cosas convulsionadas. Vos hablabas de que soy delegada docente y hay unas asambleas que hemos estado haciendo con docentes autoconvocados por la violencia en las instituciones. Ha habido algunos casos donde ha habido pibes que se pelean entre ellos, padres que se meten a las escuelas a pegarle a otros hijos de otras personas. O sea, está bastante convulsionado. Esto no es nuevo y, bueno, los docentes en La Pampa dijimos basta y salimos a hacer autoconvocatorias porque nuestro sindicato, la UTELPA, se ha quedado muy atrás de toda esta situación. Entonces, por ejemplo, mañana a las 6 de la tarde en la Plaza San Martín de Santa Rosa, La Pampa, va a haber una convocatoria. El viernes pasado hubo una asamblea, el miércoles pasado también. O sea, venimos así accionando, discutiendo, a ver qué vamos a hacer, de qué manera vamos a ir discutiendo y traccionando para que la conducción gremial empiece a discutir esto en paritarias y, bueno, buscamos medidas de fuerza también. Así que está convulsionado ese tema de la docencia. Bien, el Pero Polaco además, te quiere... Sí, dale, seguí, después el Polaco no, te no, quiere hacer además una pregunta. El domingo son las elecciones, bueno, hay en otras provincias, pero se eligen candidatos para gobernador, para diputados provinciales, para intendente de todas las ciudades de la provincia de La Pampa, además de otras provincias, ¿no? Y bueno, estamos en una campaña media desigual, nosotros del Frente de Izquierda, con una campaña a pulmón, como siempre venimos haciendo, con mucha convicción, pero bueno, enfrentándonos a años de peronismo en esta provincia, 40 años de un peronismo que no le ha dado respuestas a un montón de familias y hay un grave déficit habitacional en la provincia, coincidentemente con todo lo que pasa a nivel nacional. No sé, es un problema para todos, pero además la inflación es una problemática en la provincia, la precarización laboral, muchos jóvenes que salen del secundario no tienen... No logran estudiar una carrera, pero tampoco cuentan con un trabajo formal y eso, bueno, los convierte en carne de cañón para hacer changas, para hacer lo que puedan, ¿no? Y bueno, muchos quieren armar sus familias, pero tampoco tienen lugar donde vivir, así que hay algunos asentamientos en la ciudad de Santa Rosa, que es algo relativamente nuevo, ¿no? Pero es conflictivo porque en el caso de Santa Rosa no le dan energía eléctrica a esas familias para que por lo menos puedan mantenerse en esa situación, pero se han construido mínimas casitas en el Salitral, por ejemplo, que es un lugar que está cerca de la laguna, que el que conoce Santa Rosa es como que la laguna es el lugar que congrega a los que vivimos en Santa Rosa. Bueno, ese es un grave problema, el tema de los asentamientos con familias muy humildes que no tienen electricidad, que vienen solicitando la energía eléctrica hace tiempo y bueno, el intendente hasta no los ha recibido o les ha dicho que vayan, pero no los recibe. Bueno, además hay otro asentamiento que es de otro barrio, que es el barrio de Santa María de las Pampas, que es en otro lugar de la ciudad. Bueno, es grave la situación con respecto a la vivienda. Bien, Polaco te quiere hacer una pregunta, Ricardo. Sí. ¿Qué tal, Claudia? No sé si me escuchás bien, el Sí, polaco de este sí. lado, desde la ciudad de Necochea. Bueno, tuvimos la suerte, el privilegio de conocernos porque compartimos muchas luchas hace algunos años, has acompañado de los movimientos desocupados de los cuales fui parte. Bueno, hemos ido a los juicios de la subzona 14. En definitiva, un poco traerte en este espacio porque nos propusimos recorrer las provincias de manera virtual y poder entender y comprender qué es lo que está sucediendo y las otras provincias, o quienes nos escuchan puedan comprender qué pasa en la provincia de La Pampa. Siempre se ha pensado que es una isla y parecieran que no hubiesen conflicto, dificultades y desafíos para transformar en esa provincia. Expresabas recién que hace 40 años que el peronismo viene gobernando prácticamente en la mayoría de los municipios, sobre todo en la gobernación. ¿Cuáles son las grandes dificultades? Algunas las has mencionado, pero ¿cuáles son los desafíos que tienen por delante quienes todos los días están compartiendo y acompañando estos grandes conflictos, ¿no? Mirá, nosotros como Frente de Izquierda tenemos un gran desafío que es justamente convertirnos en una expresión independiente de estos partidos, del peronismo y del Frente de Todos y del otro frente que es Juntos por el Cambio, o sea, de Cambiemos. Entonces, es un desafío enorme porque ellos han gobernado la provincia durante 40 años. Decíamos recién, la gobernación de La Pampa ha sido siempre peronista. Y hay algunas ciudades que han sido radicales, pero el tema es que acá no hay trabajo para todos, hay un déficit enorme de vivienda, y hay otra problemática también, bueno, coincidentemente con todo lo que pasa en el país, ¿no? Un problema que tenemos licuado y tenemos pulverizado el salario. Entonces, las cosas aumentan todo el tiempo, se ha visto esto afectado en los bolsillos de la mayoría de los trabajadores, de los que estamos en blanco. Entonces, si a los que estamos en blanco se nos afecta, imagínate las miles de familias que tienen un trabajo que es informal y que, bueno, es bastante difícil mantener esa situación en estos momentos. Daniel, vos estás muteado, Daniel. ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. Hola, Ahora Daniel, sí. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Alguna vez que he tenido oportunidad de viajar a La Pampa, he dado algún curso allá en la universidad, me comentaban compañeros de allá que una característica de La Pampa era que producía varias veces más alimentos y otros bienes básicos que lo que consumía su población. Entonces, desde el sentido común, uno diría, bueno, debería ser una comunidad próspera La Pampa con ingresos muy fuertes por el comercio interprovincial o internacional. El panorama que vos das está bastante distante de eso. Quisiera, si podés, alguna reflexión o opinión a ese respecto. Mirá, desde hace años el INDEC dio una cifra que en el conglomerado de Santa Rosa, Tuay es una localidad que está acá a 10, 12 kilómetros, es como un satélite de Santa Rosa, por eso es el mismo conglomerado, hay un 39% de pobreza y un 14% de indigencia. Eso te da la pauta de que, justamente lo que decía el polaco, de que La Pampa no es una isla, y siempre a los que hemos vivido acá, yo nací acá, tengo 55 años, nos han dicho que acá tenemos los mejores sueldos, que está todo re bien, pero no, ahora se está notando realmente una gran dificultad para acceder a las mínimas cosas que tienen que acceder. Por ejemplo, hace unos años se han inaugurado casas. Pero el déficit habitacional es enorme, o sea, hay barrios nuevos, pero, por ejemplo, hace poco entregaron 40 casas, o sea, de un déficit habitacional de 20.000, de 15.000 familias. Entonces, no se logra cubrir la expectativa. Y en cuanto al campo, el trabajo precario y el trabajo esclavo de muchos sectores que trabajan a destajo, también es una problemática grave. Entonces, nos encontramos con varias problemáticas en La Pampa, digamos, como provincia que siempre nos vendieron que está mejor que las demás. Sí, justamente por eso, La Pampa siendo, obvio, una región agrícola ganadera fundamentalmente, ¿no? Además, ¿tiene alguna otra rama de la producción desarrollada o es campo agrícola ganadero y empleo público? Y, o sea, docente y Mira, demás, ¿no? ahora con todo esto que se está charlando sobre el litio, ha habido algunas investigaciones, y calculo que van a seguir profundizándose esas investigaciones a ver cómo se da esa particularidad del litio en el país, ¿no? Y acá también en La Pampa. Bueno, nuestra posición siempre ha sido la estatización bajo control de los trabajadores y usuarios. Entonces, en cada una de las ramas de lo que nosotros discutimos, ¿no? Para que no se privaticen, obviamente, para que todos esos sectores no se privaticen, porque la privatización ya tuvimos la terrible experiencia en los años 90 con Menem en el poder. Cómo fue destruyendo de a poco todo para después privatizarlo y regalarlo prácticamente. Entonces, ese es más o menos el panorama. La Pampa, yo te digo, en educación, por ejemplo, fue una de las más prolijas de las que implementó la Ley Federal de Educación. Y ahora vemos los resultados de todo eso. Vemos angustiosamente que los pibes aprenden cada vez menos en las escuelas. Entonces, eso están a la buena de las privatizadas en cuanto ellos se reciben, porque no todos pueden acceder a un estudio superior. Bueno, eso es una problemática también de la juventud. Entonces, eso marca una cuestión respecto a lo que yo puedo ver que vivo, digamos, en la ciudad. Los reclamos sobre la pampa agroganadera también, ¿viste? Pero es como una unión entre Buenos Aires y La Pampa también eso, de las grandes corporaciones y los grandes terratenientes de todos esos campos, ¿no? Bien, estamos hablando con Claudia Lupardo. Ella es candidata a intendenta de la ciudad de Santa Rosa, ¿no? En La Pampa. Es delegada docente, dirigente del PTS y de Pan de Rosas y candidata por el FIT. Yo te pregunto, para tener una idea y haciendo testigo, ¿cuál es el salario de un docente, de una docente, en jornada Mira, simple? un cargo más o menos entre 180 mil pesos, con todo, digamos. Ahí incluye la conectividad, el incentivo, el básico, la antigüedad. No llega a 200 mil pesos. Pero, por ejemplo, los alquileres, si vos no tenés casa, porque esa es la problemática, no tenés casa propia, tenés que alquilar, están en 80 mil, 100 mil pesos. Es una ciudad cara para alquilar. Si querés vivir más o menos bien, tenés que tener, si sos docente, tenés que tener dos cargos. O sea, tenés que empezar tu mañana a las 8 de la mañana y terminar tu jornada laboral a las 7 de la tarde, más o menos. O sea, tenés que estar con esos dos cargos. Y el empleado estatal no llega a ese monto de dinero. Las categorías más bajas son las que más vienen sufriendo, los estatales, los que trabajan en casa de gobierno o trabajan en alguna repartición estatal. Entonces, es complicado vivir en una ciudad cara. Es una ciudad cara y además que, por ejemplo, hay una zona petrolera en la parte de 25 de Mayo que es mucho más cara que vivir en esta ciudad porque tiene mejores sueldos, un trabajo más esclavizante, pero un poco mejor sueldo. Entonces, el kilo de pan es mucho más caro allá que acá. Siempre nos hablábamos eso con compañeras docentes en algunas marchas y en algunas luchas donde nos hemos encontrado. Bueno, Claudia, voy a aprovechar a hacerte algunas preguntas. Mínimo conocimiento que tengo no es tanto porque ya no habito personalmente la provincia, pero quisiera consultarte o que puedas contar a la audiencia, digamos, qué es lo que sucede con el río Atuel, que es un reclamo histórico y muy importante de la provincia de La Pampa en primer lugar, y tomé conocimiento de que hay una medida de lucha muy fuerte de parte de trabajadores municipales de la Municipalidad General Pico, que es la segunda ciudad más importante de La Pampa, que están con quemas de neumáticos, con medidas de fuerza por situaciones salariales, al mismo tiempo que está el reclamo docente, que parecen ser los dos ejes más importantes en conflicto social en la actualidad en la provincia, ¿no es cierto? Si podés contarnos un poco a la audiencia, te agradezco. La problemática del río Atuel no es nada más ni nada menos que una problemática que se repite en todo el país, porque tiene que ver con el agua, con el problema del agua. Los que vivimos en La Pampa tenemos muy sentida esa problemática, porque se ve reflejado cuando el Atuel corría toda una zona verde en el oeste de La Pampa, y en el año 50 cierran las compuertas y deja de entrar agua a la provincia de La Pampa. Pero justamente charlando con compañeros que militan en el Frente de Izquierda, en el PTS, allá en Mendoza, porque se ha creado toda una xenofobia alrededor de esto, para enfrentarnos con trabajadores y obreros de esa provincia, y esto no tiene justamente injerencia quienes trabajan la tierra o quienes están en contacto, sino quienes gobiernan, ¿no? Y esa es la diferencia que nosotros hacemos, y a veces el ciudadano común por ahí no la termina de ver, y se genera cierta xenofobia que perjudica las relaciones personales entre los habitantes de una misma región. Pero ellos tienen el mismo problema en Mendoza con las provincias por donde viene bajando el Atuel. ¿Por qué? Porque ese agua, ¿para qué se lo utiliza? En un principio se lo utiliza para la cosecha, pero también hay un problema con las mineras. Entonces, ahí es donde tenemos un punto en común. Y las luchas del agua que han tenido en Mendoza, que nosotros la vemos reflejada, y parece que fuera el Atuel nada más, tiene que profundizarse. El agua es de todos los pueblos, pero hablando de los pueblos, no de los gobiernos, que son los que generan estas diferencias entre las provincias y estos conflictos que entre personas laburantes no tenemos que tener. Y no estaba muy al tanto, vos lo nombraste hoy, sobre el conflicto de los trabajadores de General Pico, de la municipalidad. Me tenía que interiorizar un poco, porque hoy lo escuché por radio. Yo ahora en este momento estoy trabajando, viste que tenemos horarios medios, estoy en un trabajo en un terciario, en un instituto superior de música, y me estaban por comentar justamente lo que estaba pasando con los trabajadores de Pico. Yo no sabía exactamente cómo venía, pero es un reclamo sentido el de aumento de sueldo. Ya lo habían expresado trabajadores de Toay a fin del año pasado en uno de sus en un sector de los trabajadores de Toay. Pero un poco la lógica de muchas de estas luchas tienen que ver con las elecciones, o sea, tienen que ver con un llamado de atención, porque el domingo se vota y ellos saben y sabemos que hay cosas. Te paro un minuto, Claudia, aprovechando esto de las elecciones, como para ir cerrando, que estamos medio justo de tiempo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen respecto a las elecciones, sabiendo que siempre gobierna el peronismo en la provincia de La Pampa, y siempre hay intentos por parte de sectores de izquierda de presentarse, tanto el FIT en este momento como el sector de Desde el Pie, que también es un... Sí, esta es la primera vez que el Frente de Izquierda se presenta en la provincia. Hicimos una lista completa en General Pico y una lista completa en Santa Rosa. Y después tenemos una lista de candidato a gobernador con Luciano González y que encabeza también diputado provincial Jonathan Gómez. Tenemos mucha expectativa, sabemos que esto no termina acá y sabemos que tampoco vamos a dejar de estar en las calles reclamando, porque justamente es eso. Ahora vemos en las elecciones que todos prometen que van a faltar no sé cuántas cuadras, que van a hacer no sé cuántas cloacas, un montón de promesas que no se terminan de cumplir, porque esa es la expectativa que le generan al ciudadano común. Entonces nosotros sabemos que vamos a seguir estando en las calles apoyando todos los reclamos. Es un enorme desafío para la izquierda. Venimos de tener la semana pasada una muy buena elección en Jujuy con el Frente de Izquierda. Son lugares que vamos a ir ganando de a poco. Pero bueno, es un camino que toma mucho tiempo. Nosotros estuvimos charlando con los compañeros y compañeras de Desde el Pie para que se unieran al Frente de Izquierda Unida, porque siempre a los sectores de izquierda los invitamos para que participen del Frente de Izquierda, pero no hubo acuerdo con algunos puntos del programa. Pero eso no quita que en la calle, en las últimas marchas que eran contra el Fondo Monetario Internacional, estuvimos. O sea, no somos enemigos ni nada por el estilo, simplemente somos contrincantes políticos en esta situación. Bueno. Seguramente vamos a seguir discutiendo, ¿eh? Bueno, te agradecemos mucho esta charla, muy interesante para poder, como decimos nosotros en esta gira federal, tener un panorama de lo que sucede en la ciudad de La Pampa, teniendo en cuenta que el domingo va a haber elecciones. Gracias por la comunicación. Claudia, buenas noches. Buenas noches.